Bienvenidos a el Shangolion Podcast. El día de hoy es un sábado, 6 de mayo, el día después de la batalla de Puebla. Y pues estamos bien crudos. Chuy sí está crudo, ¿verdad, Chuy? Exactamente, mi buen Miguel. Mira, ya ves, no puede ni hablar, mira, ya ves. Da y pues 5 de mayo. 5 de mayo, la independencia de México. 5 deported. La independencia de México se celebró ayer. Sí, sí. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Porque no, ellos sí creen que es eso, ¿verdad? Sí, ellos creen que es eso. El 16 de mayo. Con una big fiesta. El 16 de septiembre. Y en México no hacemos ni madre. ¿Día libre? Día libre, ni nos acordamos de qué pasó. Día libre, pues no vas a la escuela ni al trabajo. Pero bienvenidos al día después de el 5 de mayo del año 2017. Ajá. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos aquí grabando Shangolion Podcast número 319, aunque usted no lo crea. 319 podcasts. Sí. El podcast más antiguo de México. Podría ser. Que todavía está en producción, semi-regular. Sí, está en producción. Semi-regular. Sí, pero sí. Está vivo, pero sí. Aquí, pues a mi derecha, Sergio Morales. Hey, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, Sergio. Y luego a su derecha está Jesús Antonio Astorga Valderrama. ¿Qué tal, gente? Discúlpenos por no haber hecho tanto tiempo el podcast. Lo sentimos mucho. Una vez más, no nos agredan, mira, por favor. Ya son 318 podcasts, ya están acostumbrados. No, pero para mí sí me da mucha tristeza, no sé ustedes. No, yo ya tenía hasta acné, ya tenía granitos, sí. Ya tenía que abrir tu secta. La secta de los podcasts. No, Shui tiene una secta en la que se dedica a robar y quebrar editoriales. Ahorita que te cuente de las ondas de Shui. Shui es como Akuma. Como todavía no he escuchado el podcast que grabaron, no sé de qué se trata ese tema. Shui llega así. No, ya te contamos. Allá en la segunda sala, grabando el podcast de mujeres, está Leslie Valenzuela. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Y Ceci Vázquez. Buenas noches. Que es la que es la interventora de gobernación. Que da fe y legalidad. Ilegalidad a este podcast. Así, amor, así. Sí. Ya le hizo, sí. Ya hizo. Altair, buenas noches. Sí, Altair, buenas noches. Buenas noches. Y el podcastero más pequeño de la podcastósfera. Ahora el. Y ahora el segundo. Y ahora el más pequeño todavía. Leo, con tetera en la boca. Okay. Y aquí estamos reunidos otra vez para expresar nuestras opiniones en forma de sentimientos. Audio. Ajá. En codificarlo en bits. Unos y ceros binario. Ajá. Y tras codificarlo a un MP3 de 128 kilobytes por segundo variable, probablemente más, y subirlo a una página de internet llamada shangolion.com. Ajá. Gracias. Eso. Totales. Cuando se murió Cerati, ya todo el mundo era. Gracias, Totales. Gracias, Totales. Ay, estoy todo el día. Ah, ya ves. Hasta ahora, hasta ahí. Pues qué de nuevo, jóvenes. Pues lo que cuentes, Julis. ¡Junis! Decía hablaba un profe que tenía. ¡Junis! Pero esta es bizarra, mira. A aquí ver. Para descargar el podcast desde el principio. Desde el principio. Ya van 10 años de podcast, sé que esta ya la habré contado alguna vez. Ajá. Pero por alguna bizarra circunstancia de mi vida, yo tuve que ir a la preparatoria. Chécate. No eres como la Mars que dejó de ir a la preparatoria. Tuve que ir a la preparatoria. Sí. Es como el capítulo del Chavo del 8 donde va Don Ramón a la primaria. Ah, sí. Entonces tuve que ir a la preparatoria. No era la prepa regular, era una prepa abierta o algo así. Pero con mi papá. Entonces fuimos compañeros de clases. Ah, caray. Sí, o sea, el chiste de que yo era el más joven. O sea, porque yo estaba saliendo de la prepa regular. Tenía que 17 años, casi los 18. Y pues era pura gente ya de 40, 50 años. Y yo era el más joven. El chiste de que mi papá, pues para acompañarme, pues iba también a las clases. Porque tampoco, él se acabó la prepa, pero hace mucho y ya no se acabó. El chiste es de que... Quería refrescarse la memoria. Sí, el chiste es de que... Ajá. Pues el profe que teníamos, pues, hablaba así... ¡Jóvenes! El chiste es de que un día... El curso duró como 2 meses. Y... Era pasar un examen que te valía la prepa. El chiste es de que en una de esas... El profe tuvo que salir. Ya es que tú... Pues dices... ¡Ahí vengo, jóvenes! ¡No hagan desmadre! ¡Ya me voy! ¡Chum! Y haces media hora, ¿no? Una junta o algo así. Te fue como media hora. Ajá. El chiste de que yo soy más joven, pues yo sí responsablemente me puse a pues, a hacer mis ejercicios. Ajá. Y mi papá era el que hacía el borlote. O sea, en vez de ponerse a estudiar. ¿What? Era el que contaba los chistes y mandaba la clave. Entonces pero, empezaba. Los otros señores de sí, salón. Sí, entonces empezaba. No sé qué tal. Y ya todo el mundo empezaba a hablar y todo. El chiste de que un día mi papá estaba arremedando al profe. ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Y le decía igualito, uno, uno. Estaban todos riéndose. Y así salido el chavo del otro. En eso va entrando el profesor. Pero todo el mundo estaba así, como, ¡ah! Y luego el otro profe, ¡ay! Y luego mi papá, ¡jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Y luego todo el mundo así, como que. Y... Está detrás de mí, ¿verdad? Y el moral hizo, ¡ay! ¡Ay, perdón, profe, perdón! Señor. Casi le falta decir, se me respondió. Del joven Jauregui sí. No pude esperar, pero usted, señor Jauregui. El chiste de que me dio una vergüenza inmensa. Y... así como cuando, sí, Don Ramón, así. Luego mi papá habla como Don Ramón, pa' colmo. Habla así, oye, viejo, Como el CEO Madruga. Oye, qué gacho cuando te toma un profe así, ¿no? Así que que llega el momento de que estés ahí bromeando. Pero tienes como 45 años. ¿Qué pues? Sí. A mí me pasó una vez en la prepa que estaba un tipo que le decíamos Jacobo. Tenía uno de esos lentesotes en la prepa y luego el profe que teníamos daba clases en bachilleres y siempre llegaba tarde porque estaba un poquito lejos la prepa donde daba de bachilleres. Hasta la escuela donde íbamos, estábamos nosotros. Chistes de que, pues todavía no llega el profesor, ¿o no? Y en eso, así está atrás de él. ¿El qué? El profesor. Así, y luego le dice el profe, ¡ay, aquí está el profesor! Y todos se quedan así, se quedan, ¡Jacobo! Traía un metro porque iba a ser geometría, ¿no? Que daba la clase de química, ¿no? traía un comercial de Bunsen. ¿Qué dijiste, hijo de la...? Así como que, perdón, profe. Ay, profesor. Te me sales, por favor. Ay, no, el profe acá nada más se le quedó a mi papá. Como así, como así como que... Joven. Antes no les tocó a la maestra Godzilla. La maestra Godzilla. Una vez, una vez nuestra segunda clase hizo llorar a una maestra. ¿Tú hiciste llorar a una maestra? No, yo no. Nuestro salón. ¿El salón entero? Sí, el salón de segundo C. ¿De la secundaria o la prepa? De la secundaria 16. ¿Sí? ¿De la secundaria? ¿Por qué? Bueno, mira, también las maestras eran bien... Mira, para más detalles... tranzas. Ajá. Invoco una compañera de clase que tenía yo en la secundaria. A ver, ven. Porque mi maestra de sexto año de primaria se hacía la llorona para que todos los niños así hiciéramos lo que ella quisiera. Oh, oye, sí. Aguas. Cuéntanos de Chelo. Chelo. Okay. Chelo, sí era Chelo. Me da Chelo. A tono de Free Willy de la canción de Michael Jackson. Me da Chelo. Sí. Es que estaba gordita. Chelo. Pero fíjate que era. Verena Chelo. Era como bully. Se pasaba el bully. Era bully, o sea, extremo. Porque yo me acuerdo que nosotros entramos a primero y nos iba a tocar Chelo. Chelo. Vinieron de segundo y tercero. Y luego nos empezaron a decir, díganle Chelo, díganle así, díganle no sé qué. Y van a ver que se va a enojar. Y de ahí se empezaba la cadenita de molestarla. O sea, a veces ella entraba a su primer clase y ya todos le estaban haciendo bromas, ¿sí? Yo tenía una amiga que... No, creo que era buena. Que nos sentábamos hasta atrás. Y luego ella, ya me voy. Y aventó la mochila. Y luego en lo que la maestra se volteó a escribir, y se brincó ella así. Nada, oye, ajá, porque se pegó una pierna. Y luego y la maestra volteó y no vio nada. Y luego ya nomás la veo que se levanta y se va. Como las caricaturas, nomás. Sí, pero no era Chelo. Sí, y era que era de física. Bueno, en primero fue de geografía. Geografía. Y luego la cambiaban a física en segundo. Y luego un compañero que voy a balconear, César de Aro, llega en un reto, le dicen, ¿cuánto que no le dices a la maestra esto? No, que sí. Y ahí va. Luego, oiga, maestra, venga, maestra, dime, César, ¿qué pasa? Pues lo de la fricción. Cuando uno se enamora hay fricción. Entonces, no, que te quede preguntarme de verdades. Sálgase del salón. Y es que... Pero es que es una pregunta de física. Y es que también la maestra de física no sabía nada. O sea, yo creo, no sé, fue la que estaba de física o el profe, no sé quién sería. Y le echaron a ella en la clase. Y ajá, ella no salía de las poleas y todo eso. Me acuerdo mucho que ella se la mantenía en los mismos tres temas. Y luego nadie le hacía caso, nomás éramos, bueno, de mi salón éramos nomás como cuatro chicharros los que le poníamos atención. Y a la hora del examen todos reprobaban. Y sus exámenes eran facilísimos. O sea, si tú pusiste 5 minutos de atención, el examen era regalado. Pero aún así lo reprobaban. Y de geografía me acuerdo que a veces ella decía, imagínense que el foco es el sol y yo soy la tierra. Y lo todos, ajá, la maestra no podía de... La maestra no podía, a veces lloraba de lo que la bulleaban. La frustration. Ajá. No era un solo persona que le hacía bullying, pero como que todo el salón era una mentalidad así de colmena. Y le hicieron llorar un día y salió el salón llorando. Y luego llegó el director. Jóvenes, ¿qué hicieron, jóvenes? ¿Qué pasó aquí? Y nos dio una regañada, ¿te acuerdas? Porque la maestra ya no quería regresar al salón. La aterrorizábamos. Sí, sí, o sea, esa pobre maestra, ahorita ya yo como maestra me quedo pobrecita, la agarraron, pero como que ella misma tampoco sabía dar autoridad, o sea, si ella se hubiera puesto, ¿saben qué? Ya todos reprobados, todos por esto. A lo mejor le hubieran bajado un tono, pero la maestra también era de las que se enojaba y se... Oye, Chuy, ¿qué es eso de anime de la grasa? Explícame, yo que no entiendo estas cosas de la tecnología mundial de hoy. Ah, y esa concluía mi anécdota. Gracias por escucharnos. Si no la escucharon, en otra ocasión será. ¿Se está escuchando bien? Sí. Estamos grabando, nada de grises, research. Me asustas. Está bien, muy bien. Ahí entra en una comunidad que se llama Anime a la Grasa. Ahí ponen buenos memes. De vez en cuando te ríes con las babosadas que sacan, pero muy recomendable. Entren. Ya. Es que tuvimos ahí un problema técnico, entonces se nos chispoteó, estábamos hablando de los maestros y de así como la gente es cargadita con los maestros, ya no voy a decir nada más porque iba a ser una bosa, mejor no digo, no, vamos a hablar de cómics, pues eso venimos, pues sí, problema de cómics, hombre, pues chingama. Déjame, ¿quieres que empiece yo? Oye, hoy es el segundo día de la conque. Tercer día de la conque, ya. Acuérdate, empezó el jueves por especial, pero son 4 días en total. Ok, está ahorita mismo en Querétaro, ajá, la ciudad de Querétaro. Centro de Convenciones de Querétaro, que está justo atrás de la... Ah, ¿qué es Querétaro? Sí. ¿Qué es la conque? ¿Quién es Stan Lee? ¿Qué es una anécdota? ¿Quién es Serge? ¿Quién es Miguel Ángel? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Eres? ¿Y de quién eres la revista tú? De la juventud. Sí. Ya, bueno, ya, quita eso porque ya estamos desvariando. No. Yo soy Thalía. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? Ahí había una que está muy... Hola, yo soy Jesús. Hola, yo soy Sergio. Ese grupo, por Ricky Martin, Sergio Sokol. La única revista con todos los artistas, chismes, test, entrevistas, moda, música y horóscopos que tú puedes recibir en los Estados Unidos. Suscríbete por 6 meses y recibirás 12 números más 3 ediciones especiales por solo $22. Paga con tu tarjeta Mastercard o Visa. O si lo prefieres, envía tu cheque o money order anotando claramente tu nombre y dirección. En este momento estoy haciendo mi money order. P.O. Box 4690 Escondido, California, ¿no? Okay. Órale. Suscríbete ya. Ya. Me acuerdo, qué chido. Estaba muy padre esta revista, la verdad. Por, al principio sí. Que los artistas que salían, que eran... había una portada que estaba bien chida donde salía Alejandro Guzmán en sus buenos tiempos, sus buenos moldes. Cuando éramos todos jóvenes. Salía con un pantalón esos todos rotos de mezclilla atrás y salía un tipo así, de nomás se veían los cuadritos. Y decía, Alejandra y el Toso, ¿quién será? Y era un rapero de origen mexicano llamado Gerardo, ¿te acuerdas de él? El de Rico Suave. Ah, era puertorriqueño. Ah, ¿no? Sí, perdón, puertorriqueño. Puertorriqueño. Rico. Suave. Sí, Sí. ¿Sabes por qué me acuerdo mucho de ese vato? ¿Por qué? Porque en aquellos años yo tenía un amigo que era muy, era, bailaba mucho breakdance y era muy rapero el vato. Ah, ok. Y a todas las morritas le decía que él era de Puerto Rico. Que era puertoliqueño. Sí, como el Geraldo. Él era puertoliqueño. Suave. Ay. Rico. Y esos cuadritos, esos que estómago de lavadero que tenía Geraldo. Un caballerito, un chico, bien portado. Eso. ¿Cuántas veces no lo vimos en... Bueno, yo lo vi con los amigos en los noventas. Todo que bailaba, tenía su grupillo de breakdancers. Oye, y fue la única que sacó Gerardo, ¿verdad? Porque tuvo otros que están bien chafas. Sí, pues One Hit Wonders. One Hit Wonder. Y luego trabajaba para su disquera Interscope Records como scout de talento. Creo que descubrió a Cristina Aguilera y cosas así. Y luego ahora canta reggaetón cristiano. Oye, ya está igual que el... Para dice, santo. Ya. Ay, ay, ay. Padre, ay, ay. Oye, y está como Edgardo eso. Franco, ¿no? ¿Te acuerdas de él? ¿Recuerdan el nombre de Edgardo Franco? Si les digo el general. Ah, que pegó por culpa del diablo. Panameño, sí, ahora es pastor. Edgardo Franco, antes conocido como el general, te ves buena. El que nos enseñó que una libra de cadera no es cadera, Sir Search. Pues decía no, que, de cadera, no que los productores de, para ti. Y pues no, dice que él no se sentía realmente contento con lo que hacía. Y duró varios años hasta que ya se hizo pastor cristiano. También cristiano se volvió Oye, ¿pero qué será? ¿Será la culpabilidad de tanto desmadre que sean como artistas? ¿O qué será? Porque hay varios artistas, no solo de la cantada, sino actores que también... Los caminos de la vida, Chuy, los caminos de la vida. No son lo que yo pensaba. No son lo que imaginabas, no son lo que tú creías. La vida continúa y es una etapa en la vida de una persona y hay que seguir adelante. Así como Luna Como Bella. Este podcast que es de cómics. Hablemos de cómics. Vamos a hablar favor. De cómics exactamente, Serge. Sí, miren, una curiosidad. ¿Quieres hablar tú Brevemente, el mes pasado se anunció que va a haber un crossover de los superhéroes de DC Comics con los personajes de Looney Tunes. Ah, ok, canijo, entonces Elmer Fudd se va a enfrentar a Batman. La Mujer Maravilla se va a enfrentar al demonio de Tasmania. Lobo le va a ayudar al Coyote a tratar de capturar al Correcaminos. Ojalá que se imponga la lógica de DC, por favor. El detective marciano, John Jones, se va a enfrentar a Marvin el Marciano. Y Bugs Bunny va a querer entrar a la Liga de Superhéroes. La Liga de la Justicia. No, a la otra, la del futuro, los Legionarios. Ah, la Legión de Superhéroes. Y ellos, sí, sí. Entonces, pues sale dentro de 2 meses. Vamos a ver qué onda con eso. Okay. Está curiosillo. Ahí se los dejo de tarea para que la piensen. Así como cuando, ¿te acuerdas que Archie conoció a Predator? También conoció al Punisher. Al Punisher, ¿cómo Punisher, no? Al Castigador. Sí. Cuando salieron en el Gen 13. Había un crossover que se llamaba Gen 13... ¿Con Archie? Número ABC. Entonces, el personaje de Grunge, de los de Gen 13, quiere un cómic que se lo ofrecieron, está muy caro. Ya, ni modo, se agüita, ¿no? Y va al baño y un tipo le dice, pues yo te lo regalo. Y le saca de la voz y wow. Y ya, pues en eso se desmaya y empieza a entrar a muchos crossovers, ¿no? Gente conoce a Bone, conoce a Lady Dead, es un que se le salta encima y se le sienta Lady Dead. Ahora te vas a morir. Le digo, sí, pero se podía quedar unos minutos más así como está, así. Está muy bonita la vista. Y de repente llega Riverdale y, ¿qué onda, mi Grunge? ¿Cómo estás? Archie, pues si está Archie Torombolo, aquí debe estar Betty Verónica. Ándale. Pero están dibujadas primero así al Archie, ¿no? Ajá, le y enforme va cambiando el cuadro, o sea, así están siendo dibujadas por Jeff Scott Campbell. Ajá. Así como que, wow, Betty. Órale. Y así se va saltando con varios personajes. Hasta las tortugas ninja también salen ahí. Chido. Ahí vean los chéquenselo. Que por cierto hay un crossover de Batman con las tortugas ninja que todavía está continuando. Es de la compañía IDW. IDW, okay. Sí. Ahora sí, pues yo les quería hablar de un cómic, bueno, más bien un manhua, que es el primer manhua chino, de origen chino. Ajá. Es el primero que leo, que se llama Old Man. Es de la autoría de Chang Cheng. Son 4 tomos en total, me chuté el primero. Y trata de un reino donde el príncipe de nombre Billy Old Man, que es el hijo de la emperatriz, lo condenan a cadena perpetua por su misma mamá. La mamá lo mete al calabozo dentro del castillo. Pero hay una peculiaridad: la madre no envejece. Han pasado mucho tiempo ya, el señor anda, está en sus 50s, y mientras que la madre no envejece. Lo único que te dicen es de que no envejece gracias a que él está ahí. No le dicen por cuál razón. El chiste es de que el señor desde niño siempre le gustaba mucho el ilusionismo, ¿no? La magia. Era todo un gran ilusionista. Entonces, de esa manera se los tranza para escapar de ahí. Y en su escape recluta, bueno, se lleva a una guerrera de élite de ese reino, que por nomás caerle mal a la reina, le manda a cortar los brazos y las piernas. Y la dejan así en puro torso en el calabozo, valiéndose de ella misma. Se la lleva y el chiste es de que pues están escapando, la reina los busca y están buscando, bueno, están, valga la redundancia, buscando la manera de escapar de ella y de reclamar su reino. El chiste es de que van con un tipo que hace prótesis para que esta chava pueda estar funcional otra vez. Y lo están tratando de lograr, así es que es a grosso modo el primer tomo nomás. Está muy padre dibujado, tiene un estilo ¿cómo muy dices chido. Que se llama, Shui? Old Man, así todo seguido. Old Man. Como apellido, así como Gary Oldman, así. Ajá. Exactamente. Sí, ¿En qué lugar lo leíste? ¿Te acuerdas más o menos? En Comic Alt. Comic Alt. Ajá. Órale. Ahí se lo pueden chutar, de la autoría de Chang Cheng, échenselo. Quería hablarles de un manga que estaba muy bueno, que le hicieron un live action en Corea, más que en Japón, que se llama I Am a Hero, de Kengo Hanasawa, que es un manga que muy chido. El primer trabajo que originalmente vi de él es uno que se llama, ay, déjame por aquí, Boys on the Run. Antes de dibujar es el de I Am a Hero. Tiene un estilo muy extraño, es seinen. El chiste es de que es un tipo que se llama Hideo, pero el kanji se escribe como hero, héroe. Entonces el tipo es un asistente de mangaka. Él va, trabaja con uno, le dice, oye, pues qué onda, que nos... Ah, pues hoy vamos a fondear, ok, vamos a fondear. Todo normal en su día, ¿no? Va, tiene una novia, muy extraña, por cierto, que también es dibujante. Y cierto día empieza a notar que andan las cosas muy raras en la ciudad, que anda la gente ahí corriendo, mordiendo a otras. Pero están muy... qué botanas está la gente. Se pone como muy blanca y se les empiezan a botar las venas en todo el cuerpo. Y ya tienen unas formas medio raras, pero wow. Chistes de que, bueno, yo voy a lo mío, voy a mi casa. Y ahí él tiene una afición, le gusta mucho las armas, tiene un rifle que saca el permiso legal y todo, y el tipo pues le gusta ir a hacer las pruebas de tiro donde tiran los platillos para dispararle, pues es lo que le encanta, es su otro hobby, ¿no? Uh-huh. Y va a llegar a la casa de la novia para descubrir de que se lo quiere morder. Entonces el tipo empieza a reaccionar y pues la mata, es un güey, y empieza a que toda la ciudad es un desmadre. El chiste es de que pues, está todo asustado, va a ver a quién, cómo, con quién se junta. Y el vato dice, no, I am a hero, lo dice en inglés, I am a hero. Y lo único que hace es agarra las municiones, el rifle y se lanza a ver cómo sobrevive. En el trayecto conoce una chava que se llama Hiromi, que es una chica que está infectada, pero todavía está pensante. La chava habla, la chava está en sus cinco sentidos y no ha evolucionado. A otra gente no, de volar la muerte, si en tiempo X empiezan a alocarse. Están muy, muy extraños. Son, hasta ahorita van 22 volúmenes. Ah, caray. Está muy chido. Aquí en México está saliendo gracias a Panini. Que, oye, en serio, es una mentada madre lo que está haciendo Panini, ¿eh? ¿Por qué? Han sacado mangas a lo estúpido. Ayer en la Conca anunciaron que van a sacar 3 mangas. Van a sacar Uzumaki en México. Uh-huh. Para que ya sacaron Ghost in the Shell. Van a sacar Soul Eater. Ajá. Uh-huh. El tesoro no recuerdo, pero está unado a todos los que están ya en existencia ahorita, que si me acuerdo es Bleach, Naruto, One Piece, está Supercampeones, está Berserk, uh-huh, está Vampire Hunter D. No, este no. Vampire School creo que se llama. Uh-huh. Y hay como unos 10 títulos más. 10 títulos más que son muchos de ellos, algunos de ellos son títulos que todavía están emitidos en Japón. Son relativamente nuevos. Está muy, muy, oye, padre. Panini no tiene que andar batallando con las licencias japonesas como no, batallaban. Ellos tienen las licencias globales. Globales. Haz de cuenta, me imagino, cuando ya te imaginas cuánto le costarán, pero o sea, uh-huh, dice, ok, tengo la licencia de I am a Hero, uh-huh, pero la tengo global, así es que yo, Panini, puedo ir a publicarla donde se me dé mi gana, en Panini España, en Panini Italia, Panini México, donde ellos quieran. Eso. Les cuesta un buen, pero ahí las tienen ya, ¿no? Y aparte, pues tienen un gran equipo ahí. De hecho, uno de los editores. Ahí tiene una alianza con Caligrama Editores. Sea los que sacaban los cómics aquí en México del Bulbo, los que sacaban los de Operación Bolívar, los de Patricio Beteo, los de Tony Sandoval. Uh-huh. Y están en unión. O sea, el chiste es de que uno de los editores de Panini es Paco Jiménez, que es él era el director editorial de Vid. Si es que sí, hay bastante experiencia, si cobran a tiempo, no hay retados en nada, todos trabajan con equipo de cómputo chido, no como en Televisa, uh-huh, que por cierto está a punto de declararse en quiebra la editorial Televisa, y pues el de los únicos títulos que le están dejando dinero es Teleguía, como siempre, y los cómics. Son los únicos títulos que están reeditando ahorita. No sé qué irá a pasar, pero había pasado un link antes de... que se llamaba El fin de una historia, el triste final de una historia, que era un tipo que trabajó en Editorial Televisa y cuenta las maneras de trabajar, cómo no tenían nada para trabajar, o sea, querían ya subir un artículo o poner mandarle al jefe de la traducción para que le checaran, iban a las computadoras de la oficina, no tenían internet, tenían que buscar ahí en el piso una computadora que sirviera o que tuviera internet de pedis para poder hacerlo, les daban carrilla, no les pagaban a tiempo, hacía calor donde trabajaban, no, los trataban... Desmadre, como siempre. Trabajar sábados y domingos a veces, ajá, o días festivos, porque sí, había mucha chamba, al mínimo error, así un que, mira, aquí dice, estamos, uy, no, te voy a correr, no, es que la calidad aquí, no, pues no se puede, despedido. Y el tipo, está muy largo el reportaje, pero el tipo sí cuenta la manera de cómo trabajan ahí en Televisa. Muy triste, la neta. Muy, muy gacho. Bueno, adelante. Bueno, oye, entonces ya nomás para finalizar, ese de I Am A Hero, ¿quién es el autor? Ah, Kengo Hanazawa. Órale. ¿Algo más, Shui? ¿Que vayas a hablar de algún otro cómic? Pues, Mike, no de cómic, pero sí un documental, pero háblame adelante. Gracias, Jesús Antonio. Gracias, adelante, joven. Por salir los micrófonos. Aquí vamos a ver la pelea del Canelo contra Julio César Chávez Jr. Y pero antes de eso, el certamen de Eurovisión es la semana que entra. Sí, Eurovisión. Ya ha sido un año, el Super Bowl de Europa. Y no de fútbol, sino de canciones. Está a punto de regresar. Hay pleito con Rusia, así que Rusia no va a ir. Porque va a ser en Ucrania. Y en Ucrania no se llevan con Rusia porque los invadieron hace como 2 años, ¿te acuerdas? Okay. Entonces, pero Eurovisión, cada año que pasa Eurovisión se pone mejor. ¿No te contaba? Sí, el año pasado les platiqué de Eurovisión. Hasta pusiste aquí, nos pusiste unos videos y toda la cosa, ¿no? O sea, el vato que volaba. Muy bonitos. El vato, sí, que se subió a la pantalla y brincaba en ella. ¿No te acuerdas? Sí. Y luego que, mucha producción y ya la semana que entra Eurovisión 2017. Va a haber un recap completo en el siguiente Confianza 2. En Ucrania. En Ucrania, ok. En Kiev. Ucrania. El país que gana tiene la fortuna, comillas, de ser anfitrión. El próximo. Sí, es como las Olimpiadas. Ajá. Ah, ¿tú ganaste? Tú te chartas todo el presupuesto, órale. Yo no quería ganar. De que todas las televisoras europeas, ajá, pues cooperan, tienen su asociación y cada quien le mete una lana. Uh-huh. Y hay varios países como España, Irlanda, Inglaterra y creo que Francia que pagan a cada año para no tener que calificar. Ya entran directo. Y los demás países tienen que calificar entre ellos. Ok. Así que ya va a ser la semana que entra, sin Rusia. Rusia iba a llevar a una señora que andaba en silla de ruedas, pero ya no va a poder ir. Y pues a ver qué tal se pone este año en Eurovisión. Pero sí, voy a hablar de un manga. A ver, ¿qué manga vas a hablar tú? Pues decídele una oportunidad a Shingeki no Boring, que diga... Shingeki no Boring. Sí, Shingeki no Kyojin. A Crap on Titan. A Crap on Titan. No, pues si vas a hablar así de Feo Nobs. Déjalo, oye, que habla, déjalo, déjalo. Oye, ¿qué onda? El manga está horrible. El dibujo del manga. Híjole, qué pex. Tenías que ver cuando fue una convención donde asistió el autor. Y es un niño de lo pusieron a dibujar ahí. Dime que es un niño de 5 años. Sí, es un niño de 5 años. ¿Neta? Y sí, como que la gente digo, ya, pues... ¿Dibuja feo, señor? ¿Por qué dibuja tan feo? Y no, pues no. Dibuja feo, dibuja muy feo. Está chida la historia, pero el vato sí. Y no. Eso es lo que vamos a coraje a dar, porque hay otros que dibujan muy bonito y no pegan igual que él. Pero... Ni pedo, así es la cosa. Pero él está jalando, está sacando jale. Sí. Y se nota que porque son capítulos de como 50 páginas. No sé si es mensual o es semanal o es bimensual. Probablemente sean semanales. Quincenal. Que sí. Porque si es semanal, pues no hay tiempo para hacer detalles. Son 48 hojas por semana. Exacto. Sí. Yo con ni siquiera el... Se meten unas friegas los mangakas. Sí, sí, yo creo que por eso a lo mejor puedo hacer las... Por eso dibuja fea. Dibuja feo y están a prisa, pues dibuja peor. La historia va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Ya viste la segunda temporada de Shingeki no Kyojin? Pues, ya van en el capítulo 5. Estoy leyendo el manga, ok. Pues está feo. Bueno, yo al contrario, yo no he leído el manga. Yo he visto nomás el anime. Pero pues está muy padre. Yo estoy muy contento con él. Me agüita que el vato sea titán. Que el chavo este sea titán. Bueno, pero es que luego ya están surgiendo cosas. Y luego que es un arma biológica y que te inyectan el titanismo. El titanismo. Es como que, no, o sea... Ay, pero me dio titanus. Titanitis. Titanitis aguda. Sí, así como que, no manchen. Yo sé que ya todos ustedes leyeron ya los mangas en línea y todo, ya saben. Yo no he leído nada. Yo me estoy esperando, pero... Ah, hablando de leer mangas en línea. Sí, sí, sí. ¿Qué? El Shui, hasta que no está. El Shui, Dilo el micrófono es bien. Es el quiebre editoriales. Es el quiebre editoriales. Sí, porque... Eso lo podemos escuchar en el podcast. Contó una anécdota que estaba Shui en la entrada del camión normal y vi una chavita leyendo One Piece. Habla fuerte. Estoy leyendo, y luego en eso llega Shui y le dice: oye, ¿qué estás leyendo One Piece? No, es que ya voy en el capítulo no sé qué tanto y lo bajo del internet. La chava: ah, entonces ¿para qué compro este manga? Mejor no gasto dinero, mejor lo bajo de internet. Entonces, pues, ahí decimos que Shui es como Akuma. Quiebra editoriales. Ok, ya quedó claro, pues. Ya se enojó Shui. No, pero bueno. Me acuerdo que era como Akuma, que llegaba así de... Como el poder ese que nomás trajera la pantalla. Bueno, pues el Shingeki no Kyojin, la Boring. Segunda temporada está chida. No. Ya la voy en el capítulo 5. Está chida, porque soy de Chihuahua. Y a ver, voy a echarle un ojo al manga a ver qué tal. No, está feo. Sí, está feo. Está muy bueno, se pone muy bueno ahorita. Digo que me agüita que ya todo el mundo es titán. Oh, ¿eres mi amigo? No, soy titán. No, ¿hasta dónde llevas? ¿Estás leyendo el anime o el manga? Digo, ¿leyendo el manga o viendo el anime? Estoy leyendo el manga. Ah, ok. Somos aquí, está. Me ha gustado sufrir. No, pues está padre. Ahorita, actualmente hay una saga y te están revelando... Ya se ve que hay afuera del muro, nomás ahí. ¿Ya se ve que tenga final o nomás ahí sigue mal? No, yo digo que yo pensaba que iba a ser la saga final, pero... ¿Sabes qué me da huevo a veces de los mangas que están así, pues, en producción? Ajá. Que pueden durar 25 años y no se acaban. Está más gacho cuando Berserk. Ajá. Híjole, mientras no juegue Idol Master, Gentaro Miura, y que ponga al final de su manga Till Next Time, todo está bien. Pero nomás pone Till Next Time y dices, no, otros 7 meses y... 7 meses. También Masamune Shirou se metió en problemas porque tuvo que retrasar algún... Creo que tiene una newsletter. Y se le fue el tiempo porque estaba jugando Skyrim o algo así. Dije, ay, güey, ya no alcancé. Sorry, voy a ir por la semana que entra. Uh-oh. Ups. ¿Está cañijo? Sí, mira, por ejemplo, está mal hecho cuando es en otro país, ¿no? Que no es el de origen. que las editoras se ponen bien mafufas. Me acuerdo cuando pues, estaba trabajando hace mucho en Mundo Beat, me decía uno de los, el director editorial Paco Jiménez de con Evangelion, la bronca que tenía es de que, ok, dicen, hasta el tomo 8, vamos al, cuando salga el tomo 8, vamos a alcanzar a la edición japonesa. Se acaba y te dice Japón, la editorial, ¿no? Oye, ¿qué onda? Ya salió el tomo 9. ¿Lo quieres? Le digo, sí. Ok, vamos a hacer otra vez el papeleo y otra vez a pagar. No todo el derecho, pero una parte. Así, ay, cabrón. Bueno. Ok, ya nomás lo pagas, ya te mandan el material y ya tú traduces y ya lo sacas. Pero así se la aventaba la editorial que sacaba Evangelion. O sea, tenían que renegociar otra vez. Sí, y la bronca era de que, pues, tú no sabes, en México nunca había pasado, porque acuérdate que el primer manga que se publicó fue Dragon Ball, y después salió Sailor Moon, y después anduvo Beauty Girl, que ya estaban terminados, sí, ¿no? Pero el primero que alcanzó eso fue... El primero que se puso al corriente fue X de Clamp, pero como que no se resintió, pero con Evangelion sí... Sí, porque la gente sí preguntaba bastante, es un que, uy, güey. ¿Cuántos mangas quedaron inconclusos de Beat? Un chorro de dos costales. Evangelion, quedó Naruto, quedó Bleach. Apenas terminaron hace meses. Ajá. Y nomás cuatro estaban en sí. Ya nomás, ya todos los demás, no, pues es todo ya tenían un final. Todos ya tenían, ya están acabados en su país de origen. Pero no caló tanto, pero pues. Sí, Tenyo Tenge también quedó inconcluso. ¿Publicaron Tenyo Tenge en México? Sí, Vid lo sacó en el 2006. Apenas se acabó hace como 4 años. Gantz también lo publicaba, ¿no? Sí, Gantz. Ah, sí, cierto, Gantz. Y apenas se acabó hace como 2 meses. Gantz. Y Tenyo Tenge, no sé si. Ojalá que lo publique, porque la verdad ya se acabó, ya. Tengo Tenyo ya como que. No, pues sí, ya acabó. Ya ahí puede ser. Pues es que si tienes tan así. Tiempos enormes que no pasa nada, pues la gente se desespera o se olvida de tu producto, ¿no? Y le busca por otro lado, o simplemente deja de leer lo que estaban leyendo anteriormente, o nomás se acuerdan de la primera parte del cómic. O la parte que animaron. Sí, que ya. Pero bueno, pues el rollo es que en el mundo, curiosamente, de los cómics y del manga, pues siempre están saliendo cosas nuevas. Ahora te metes al internet y entre más le escarbas, más le encuentras y no le encuentras final jamás, ¿no? Exacto. ¿A ti cuál ha sido la obra que se ha quedado así corta, inconclusa, que más te ha calado? Ah, caray. No, pues déjame pienso. Pues Battle Angel Alita a mí me... Fue cuando yo empecé a leer manga ya que lo traían a Estados Unidos. El primero era en formato de cómic. Lo vendían en formato de cómic y luego después... Volteado, sí, ajá. Pero no, claro, ese no quedó inconcluso, sino que simplemente como que la historia tomó donde se acaba el primer arco de historia, cuando Alita está más joven, y luego ya después sigue este nuevo Battle Angel Alita, se me va el nombre ahorita. Last Order, que ya se convierte básicamente en una serie de peleas tipo Dragon Ball Z, ¿no? Pero en el al estilo de Battle Angel Alita. Y lo que me desesperaba es que De aquí a que saliera un tomo pasaban meses. Y luego yo lo que quería saber era lo que hay un como un concurso de planetas, de diferentes peleadores, ¿no? Por eso te digo tipo Dragon Ball Z. Y yo quería ver lo que seguía en ese concurso, pero luego se tomaban los personajes se ponían a recordar sobre su pasado y leías capítulos sobre capítulos del pasado de personajes que no me importaban. ¿Me entiendes? Entonces para regresar a la historia en el punto en el que se había quedado, ajá, pues tenías que chutarte varios tomos para llegar a ese otro punto. Pero déjame ver, voy a pensar, pero alguna serie que me haya calado, que no haya terminado, porque yo siempre, es que como yo siempre ando saltando de una a otra, entonces pues si dejan de producirla, pues es lo que te digo, o sea, ahí se queda en el pasado y tú sigues haciendo otras cosas más. Y luego el día que te acuerdas, pues vas y vuelves a ojear y disfrutas aquello que viste en el pasado, ¿no? Pero o también que eso cuando pasa como pasó ahora con la estela de High School of the Dead. Ajá. Que ya se ha quedado, ¿qué? ¿En 2011? Tenía como 6 años ya quieta. Ajá, inconcluso, y aparte tenían ahí unas broncas. ¿Los hermanos? Los hermanos. Y luego se murió el autor, ¿para cómo? El autor. O también, híjole, también la otra cosa que pasa es cuando hay problemas de salud. Ahorita hay dos mangas que quedé leyendo que hace mucho tiempo que no han salido. Había uno que se llama, que es como entre Choyo Chojo, que se llama Princess Jellyfish, Kuragehime. Estuvo parado como unos 2 años por problemas de salud del autora. Igual el de, hay uno que se llama World Trigger, que es de la Square Jump. Y desde octubre, noviembre del año pasado, no ha salido nada por, igual, problemas de salud de autor por exceso de trabajo. Eso está cabrón también, o sea, no deberían de no debería de estar tu salud en la línea, pues, ¿no? Digo, pero por aquello de que Japón es semanal o quincenal, ¿no? Pero si está muy pesado, pues órale, vámonos a un formato mensual y te digo, es que hay muchas series que puedes seguir leyendo de todos modos. ¿Has visto las revistas cómo son? Que son unos directorios telefónicos así gordos, ¿verdad? Entonces tú compras la revista que te cuesta como $5 norteamericanos y trae, uh-huh, adentro hay 30 series diferentes. Entonces pues no podrían irse intercalando esas series. Que digas, voy a tomarme un break, o sabes que esta serie sale una vez al mes y sigue siendo exitoso, pues, ¿por qué no? Como tú lo mencionas, hay tantas series que perderte un capítulo o dos o un mes representa que a lo mejor, si no eres alguien establecido, alguien ya fuerte o que está pegando, te quitan la historia. O sea, aquí no nos toca ver porque ya entonces llega el producto. Entonces, poquitas páginas, pues. Ya llega el producto que pega aquí, ajá, a América, ¿verdad? Al continente. Ajá. Pero te aseguro que hay mangas que salen uno, dos números, dos capítulos y ¡pop! Cancelado. Y cancelado. ¿A quién le han cancelado mangas? ¿A Masami Kurumada, a los Caballeros de Zodiaco? Le han cancelado como 5 mangas que salen 2 o 3 capítulos y ¡puc! Ya no. No pega. No pegó. Va otro. O sea, y es que sabes que también la cosa es que... Como los cómics que sacas. Es que la gente se cansa de los autores. Por mucho que los ames y los quieras, si ya leíste 5 mangas diferentes de él, de esta persona o de este grupo de autores, pues ya es como terreno familiar siempre, ¿no? Menos que seas alguien así como una... Kira Toriyama o algo así que ya... Pues, haz lo que quieras y pega. Pues no sé, bueno, pero... Que los cómics americanos, o sea... Te cansas. Pues por ejemplo, yo cansa, ya, pero... ya la cincuentava vez que aparece el Joker en Batman, pues ya dices, ya estuvo, ¿no? Pues, o sea... Y luego cuando por no eso los tienen que revampear a cada rato, porque la gente quiere algo fresco, ajá, quiere... Aunque sea el mismo material, pero hay que volverlo a reinterpretar. ¿Está el problema manera, de Superbar? ¿No? ¿Qué haces con Superbar? Pues sí. ¿Lo actualizas o lo modernizas? Y la gente, no, ese ya no es Superman. Está muy diferente. Bueno, lo dejas igual que estaba antes. Ay, ya me aburrí. Está muy viejo. Ahí está el rollo, ya tiene casi 100 años el señor. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces ahí es donde los personajes poco a poco deberían de ir poniéndose viejos y tener hijos y o otros personajes ir tomando los lugares de los otros, ¿no? Y está cañón, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de Superman? Sí, en los 80s volaba por ahí, ya se retiró hace 30 y tantos años. Mira, sería mejor que tener una sola línea, porque ahorita hay como 3 Supermans. Sí, no hay. Está el de los New 52, que andaba con la Mujer Maravilla. ¿Dónde es madre? Y luego estaba otro que no sé qué. El que quieras. Y tienen un hijo, ajá, y luego que supuestamente ya... Ya anda Superman, Superboy y Batman Jr. andan ahí teniendo aventuras. No, y ahora ya unieron el universo antiguo con el New 52. Ajá. Ya hicieron un universo solamente de eso, ya... Y ya que... van a meter el Watchmen en, ajá, el universo de Batman, del DC, sí, Comics también. Y luego van, sí, a... Y Electro Manhattan es el que está moviendo todo ahí, los universos multiversos y todo. Sí, sí. Ahora, debería haber nada más una sola serie, tipo Shonen Jump. Ajá. Que sean, mira, ahí está Batman, Superman, Linterna Verde, Green Arrow y todo. Un tomo así gigante, mensual o lo que quieras. Y ahí cada superhéroe va contando una parte de su historia en una trama más grande. Pues que es muy difícil. Y cada 5 o 10 años, ajá, acabas ese arco y haces reboot, pero a todos juntos. Sí. Y otra vez, y así también. Pero es que sabes que es impredecible. Los matas, los dejas muertos por 7, 9 años, matas a Linterna Verde, lo matas por 5 años, se acaba la saga, lo revive Goku, y otra vez, así te vas. Sí. Es que no, es un problema. Siempre, muy grande. El mercado de los cómics no va a ser el mismo que es ahorita dentro de 5 años, dentro de 3 años, dentro de 10 años. Quién sabe qué va a pasar en todo ese tiempo. Es algo que no me gustaría estar ahí en esa industria. Va a estar cambiante, es cambiante. Pues igual, o sea, si dejas de publicar a tu personaje, la gente se olvida de él. A menos que seas un autor ya, un McFarlane, hace lo que quiere y va a pegar sí. Mínimo. Sí, yo te puedes topar alguna excepción. Fíjate que yo sí me topé hace poco con una Valve New Research. Me tocó con el... Sacaron hace que... Como a finales del año pasado el... la segunda parte, por así decirlo, de Sakura Card Captor, Clear Art Card. Haz de cuenta lo estuve leyendo, van ahorita como en el capítulo 11, más o menos. Sí, en el 11. Y haz de ¿en cuenta un año? Que, ¿En un año? A finales del año pasado salió. Ah, ok. Pero haz de cuenta que los mismos gags que cuando estaba Sakura chiquita, todavía aparece Sakura chiquita, aunque ya está en secundaria. Y me ha ido decepcionando, fíjate. O sea, se quedó moe el asunto. Sí, pero me ha decepcionado, la neta. Lo veo y dije, no, pues vamos a ver si se pone estilo como cuando sacaron Blood, el anime de, que se iba a poner chida la historia. No, ahorita, por más que veo, es lo mismo, pero con los personajes unos años más. Más grandes. Más grandecillos. Pero no, la neta me está decepcionando y estoy así a punto de decirle, hey, drop this. Ya. Sí, así pasa con algunos cómics. O mangas en este caso. Sí, ¿con cuál más me ha tocado? Híjole, ¿con cuál así de que haya sido como una segunda parte? Pues no, nomás que con ese, fíjate. Con ese. Y o cuando cambian mucho de trama, de la trama original. Y el último arco es como básicamente otra historia, pero con los personajes igual. Ah, okay. Que pasó con Gantz. Que explicó, sí, explicó dónde venía la bola y qué era. Ajá. En un par de cuadros. Una explicación muy chiquita. Que eso hubiera sido como que el desenlace de la trama original. De que era un concurso de gente enferma que apostaba dinero a ver quién se iba a morir. Sí, y luego, no, es que es un concurso que hacemos para gente entretenida, gente poderosa. Apuesta a quien se muere. Ah, ok. ¿Cómo? Pero en ese vamos a usar esta arma contra los marcianos que vienen. Sí, no, muy mal. Fíjate, bueno, y aquí en México no sucede tanto eso porque generalmente en su tiempo dorado de los cómics, decías, ya es que eran números infinitos, no sé, que pasan de los 1528, sí, como que. Pero eran autoconclusivos, pero aún así se seguían vendiendo. Sí. Por eso pegaron tanto. Sí, con el Capulinita. ¿Qué? ¿Cuánto duró Capulinita publicándose? Ah, Héctor Macedo. Un 30 puta. Garra de años. Mira, antes de ser Capulinita era Viruta y Capulina. Era cómic de Viruta y Capulina. ¿De los 50? Desde entonces, estamos hablando, creo que 5 décadas. 50 años. Y los dibujados, no sé, probablemente intercalados con otros dibujantes, pero casi en su mayoría por un solo hombre que se llamaba Héctor Macedo. Y ese hombre dibujaba también Don Porfirio, El Tranzas. ¿Y qué otro cómic? Se aventaba un cómic diario, pues. Capulita, Capulina, Capulinita, o sea, tenía... yo creo que ha sido ignorado, yo creo, por la gente que estudia la historia de los cómics en México, pero era un hombre que tuvo un output tremendo de dibujo, dibujaba muy rápido. Y, pero bonito. Y bonito, sí, o sea, tenía su estilo. ¿Mande? Toque el de Attack on Titan. Pero es que sabes que eran otros tiempos donde, para empezar, no había un estilo a seguir. Como ahora, que manga y luego el manga deslumbra a todo el mundo. Al principio porque decían que era exótico, ¿verdad? Los ojotes grandotes, brillosos. Pero ahora todo el mundo quiere dibujar manga. Pero en aquellos tiempos, cada dibujante tenía su propio estilo. Ah. O sea, digamos, empezaban de una manera así como medio primigenia y luego poco a poco se iban como desarrollando poco a poquito con los años. Y luego al final cada quien tenía un estilo totalmente diferente de otra persona. Si tú leías el cómic del Mil Chistes, a mí me encantaba porque había muchos dibujantes y cada estilo era diferente. Entonces tenías desde aquel que dibujaba unas mujeres totalmente sensuales hasta uno que dibujaba unos monitos bien chistosos, muy sencillos. ¿Me entiendes? Y eran todos diferentes. Entonces, ahora la diferencia está pero dentro del rollo del manga. No, o sea, es manga, sí, pero tienen un estilo. Y sí hay estilos, ¿verdad? Hay variaciones en el estilo y reconoces el trabajo de una persona y de otro. Pero sigue siendo manga nomás. O sea, no hay como que nadie más, que no se lanzan a experimentar a hacer monillos de otra manera, no sé. Sí, no, y Así sucede, así las cosas, Armando. No, ok, señores, damos, ahí volvemos. Boletín de última hora. Sí, sí, sí, esto es Pues vámonos, después de mucho tiempo de no hacerlo, ya empezamos tristes. Futbolísticamente. Fíjate, tiempo cumplido en el Estadio Benito Juárez. Bravos de Juárez, 1. Lobos de la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, 2. Global 4-2 gana al Puebla, con lo cual queda campeón de torneo de clausura 2017. Y es tiene el derecho de jugar la final por el ascenso contra el Dorados de Sinaloa, que eso, es la otra semana. Eso acaba de suceder ahorita, sí, en nuestra ciudad. Sí, otra final perdida. Van dos finales que pierde el equipo de Juárez. Una que fue la del ascenso del año pasado contra Necaxa. Y esta que está poniendo aquí en el Benito Juárez contra los Lobos UAP, que el director técnico del equipo de Lobos UAP es Rafael Puente, es hijo del comentarista deportivo Rafael Puente, alguna vez portero del Atlante. Fíjate, es de los pocos, es un periodista muy mesurado, a mí me cae muy bien. Pues qué lástima, hombre, pero pues ahí se está demostrando que le tienen fe al equipo, que pues si se llega a otra final, no... para, como dicen, para perder una final hay que llegar primero a ella. Eso. Pues porque ahorita camino al podcast estaba la ciudad revuelta, sí, todo el mundo vestido de su verde. Equipo de verde, de su equipo favorito. El vecino esta playera, el claro. Vecino tenía a sus amigos afuera de la calle, a media calle, sí. Casi ahí con unos tambores haciendo un pedo de la fregada. Y ahí por donde vivía antes. Y pisteando, Ceci, cabrón. Sí, huevo. Ahí por donde vivía Ceci antes. Uh-huh. Ahí se juntaban los de la porra antes Indios de Juegas, ahora los Bravos. Se hacían llamar el cártel. Y los cabrones, por sus huevos nomás, se iban de una tienda que se llama Super, que está aquí en Juárez, se iban caminando, tapando la calle, y se iban por el malecón, pero tapando, no podías pasar. Y te la hacían de pedo, te querían madrear. Eso. Así hasta que llegaron al estadio, canti, inventando madres y fumando mota, los cabrones. y pues neta, no... esas cosas no deben ser en el fútbol, no me gusta. No. Pero así sucedió. La otra cosa, después de que a Lionel Messi de Argentina lo suspendieron 4 partidos por insultos al árbitro en el partido pasado de eliminatorias de Sudamérica, la FIFA dijo, no hay problema, no, le levantamos el castigo. Y pues ahí está en una bronca con los árbitros, ahí dice, oye, pues cómo chingón un árbitro te insulta por eso y le quitas el castigo. También aquí en México... hay un problema que sí es algo notorio de que no se respeta mucho que llegamos a los árbitros. Y en un torneo de copa, un tipo del América llegó y aventó al árbitro. Y el árbitro le sacó la roja. Uh-huh. Y en otro partido de estaba jugando el Toluca, un tipo del Toluca también lo agredió. El árbitro lo expulsa y nomás les dieron 6 juegos de castigo. Y dicen, no, cabrón. Hay un reglamento, hay una comisión de penas y castigos que checa y dice, ok, por agresión a un árbitro, hacer esto, tal, tantos juegos, lo pones a la lista. Ah, también insultó al árbitro, en el reporte del árbitro dice que lo insultó, que le dijo pendejo, ¿no? Ok, otros 5 partidos. ¿Qué más? Tocó al árbitro, hubo un intento de agresión. Ah, ok, tantos partidos. Y también le insultó a un contrario, ok, X partidos más, y le puso una cachetada, y se juntan. Uh-huh. Entonces lo que hacían es que no aplicaban conforme a regla, y los árbitros anunciaron una huelga y no pitaron un fin de semana. Todos se unieron, los de primera división, y ninguno fue a pitar, o sea, fue huelga. Hasta que yo la federación dije, no, calmados. Duró varios días, estuvieron acaloradas las discusiones, y resulta que fueron castigos de 1 año. Para los dos, uno dice Manrique Tiberio, creo. Sí, y hace poco llegó el Tribunal Máximo de la FIFA. Si tienes un problema que no se resuelve en tu país en cuestión de fútbol, vas al TAS, que es el Tribunal Alto de la FIFA, y ahí expones tu problema. Y ya, si llega al TAS es porque ya es la última instancia, ¿no? La última. Y el TAS dice: no, 6 meses, no hay problema, ¿cómo que 1 año? No, pero es como, yo pienso que es como una mentada de madre de los árbitros. Y a ver qué pasa, es lo que van a ver los árbitros esta semana. ¿Cómo ves mi search? Canijo, canijo. Sí, este... Tienen que seguir las reglas, que se aguanten. Está bien. Al Chanfle lo sacaron del partido por menos. Exacto. También tuvimos Liga de Campeones de la UEFA. Fueron las semifinales ya listos para a un pasito para llegar a Cardiff, a que está en Gales. Este 23 de mayo jugó Real Madrid contra Atlético de Madrid, clásico español, ganó el Real Madrid 3-0. En nota fue Mónaco contra el Juventus de Turín de Italia. Ganó la Juventus 2-0. Se definen esta otra semana los finalistas que van a estar en Cardiff y ya pues ahí está. ¿Listo, Víctor? Eso es. Eso y fue. ¡Vámonos! ¡Deporte Chuy! Gracias, señores. Gracias. Muy bien, Chuy. ¡Ay! Emocionante. Emocionante el mundo del fútbol. ¿Qué más? Oye, tenemos, pues yo creo que ya con eso terminamos nuestro podcast. Si ya no tienes nada más que decir. Pues no, nada. Ya lo dejamos. Estamos así. Muy tranquilos todos. Estamos muy tranquilitos, muy relax hoy. Entonces yo creo que nos veremos dentro de otros... Ahora sí, dentro de unos 15 días. Sí, en otro Changoleón Podcast. Entonces, ¡arriba el Santos! ¡Arriba el Santos! ¡Woo!